y ahora, bueno, está en las comisiones de del Senado de la Nación, ¿no? Sobre el matrimonio gay, la ley de matrimonio gay, o por ahí le podemos cambiar el nombre. Unión civil. Unión civil, ¿no? Pero bueno, vamos a tomar contacto ahora, Marta, con la senadora Teresita Quintela. Ella, bueno, habló justamente sobre este tema el día lunes y hubo reacciones, ¿no?, por parte de, bueno, de organismos por ahí que han entendido que no han sido muy apropiadas. Pero bueno, vamos a conversar con ella para que nos diga lo que ella opina justamente sobre este tema. Senadora Teresita Quintela, los saluda Sergio Flores y Marta Andreoni. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo les va, chicos? El gusto enorme de escucharlos. Hoy está un poquito ronquita, parece. Es un poquito bifónica. Bifónica. ¿No? Pero bien, gracias a Dios. Bueno. Bueno, senadora, se enteró, bueno, me imagino ya, de por ejemplo, la expresión del INADI sobre usted. ¿Creen que sus expresiones sobre el tema del matrimonio homosexual han sido agraviantes? ¿Cómo lo ve usted eso? No, absolutamente falso. En ningún momento yo me he referido al sector de la gente homosexual con ningún... Al contrario, he dicho que son seres humanos que tienen que tener exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones que los heterosexuales. He dado montones de ejemplos de gente homosexual que son excelentes personas, son excelentes trabajadores, y conozco gays que han adoptado hijos o están criando simplemente hijos, niños que son sus sobrinos, o por cualquier motivo de la vida, digamos, han quedado a cargo de sus hijos y demás, y son excelentes. Y también conozco gays que, por supuesto, dejan mucho que desear, ¿no? Pero además de eso, yo lo que también he dicho, de que también los heterosexuales me dejan, esa es la los sentimientos encontrados que yo tengo y pensamientos encontrados, porque hay muchísimas parejas que son heterosexuales y que realmente maltratan a sus hijos. ¿Cuántos padres hay que han violado a sus propios hijos o los mandan a trabajar, a prostituirse, o los mandan a decir no los crían como corresponden, e inclusive ellos mismos han tenido relaciones incestuosas con sus chicos o niñas o niños? Y lo que, bueno, así que en ningún momento yo me he manifestado en forma agraviante para ningún tipo de sexo, ¿no? Uh-huh. Y si lo hubiera hecho, yo tengo la libertad absoluta de decir lo que pienso, porque estoy en democracia. Y el INADI no tiene por qué decirme absolutamente nada, porque yo tengo libertad de expresión, por lo que si me dijera algo el INADI a mí y a cualquier persona que piense distinto, y también estaría discriminando, así que yo también le tendría que iniciar un juicio al INADI, que por discriminación, por tener libertad de ideas. Pero no, nada más alejado que la realidad. Yo en ningún momento he agraviado ni a los homosexuales ni a los heterosexuales, ¿no? Claro, según el INADI, ellos toman como palabra suya el hecho de haber mencionado, bueno, de mucha gente que tiene su condición homosexual y que está en la televisión, ¿no?, que aparece en los medios, y que, bueno, justamente eso, digamos, influiría mucho en las personas, lógicamente, que asisten a ver los programas que se emiten diariamente, ¿no? Ellos lo ven como agraviante ese comentario. Algo puede haber sido sacado de contexto, ¿no? Porque lo que decía justamente Marcelo Lucero, quien mucho no había caído bien el hecho de que la senadora tuviera que consultar a psicólogos, no sé, un biólogo incluso decía él, para tomar una decisión. Sí, claro, bueno, porque lo que pasa es que una cosa es hablar siendo neófito en el tema, y otra cosa es hablar desde el punto de vista científico, ¿no? Yo, por ejemplo, para hablar de un pedófilo, puedo hablar desde mi conocimiento común. Y yo tengo que consultar con especialistas en el tema para que saber qué es la pedofilia, científicamente hablando, para contrarrestarla, por ejemplo. No, lo que yo me he referido, que como no se sabe científicamente si la homosexualidad es genética o está generada por el fenotipo, que serían todos los el ambiente social donde se crían las personas, no puedo decir si es algo que es para siempre o son conductas imitativas por ahí. Pero hablando bien, digamos, de la innumerable cantidad de personas que tienen un sexo diferente, son homosexuales, son excelentes personas, como Piazza, como Pepe Cibrián, es decir, gente que he puesto de ejemplo, que son gente muy, muy, muy de excelencia, digamos, ¿no? Así que no, de ninguna manera yo tengo el pensamiento, tengo gente amiga que es gay, y con ellos he conversado muchísimo sobre este tema, y ellos también me decían, dentro de su situación hay gente que es buena y que es mala, lo que nos pasa a los heterosexuales. O sea que yo en ningún momento ni siquiera se me pasó por la mente discriminar a la gente que es homosexual, ¿no? Obvio, o lesbiana, gay, o lo que fuera. Lo que sí es cierto, senadora, bueno, usted ha iniciado una ronda de consultas, ¿no? Como sí, para interiorizarse sobre este tema, que también incluyó al mismo obispo de La Rioja. Sí. ¿Cómo le ha ido con el obispo? Bueno, estuvimos hablando, él ya me había enviado por mail la postura de la Iglesia Católica acá al Senado, así que yo estoy yéndome hacia allí para que aunemos, porque también he tenido una reunión con más de 20 pastores evangélicos que también me han dado su punto de vista cristiano. He tenido reuniones con gente que son gay, he tenido reuniones con profesionales de distintas materias y con gente común, ¿no? He ido haciendo una pregunta, ¿qué opinan sobre el matrimonio gay? Y bueno, he ido formándome una opinión tanto en la capital como en el interior, por supuesto muestras mínimas, digamos, de lo que la gente piensa, ¿no? Porque yo tengo que expresar el pensamiento de el pueblo que yo represento, o sea, es mi provincia, que tengo que respetar lo que la gente quiere, si soy representante de la provincia, ¿no? Así que, bueno. Ahora, senadora, sigue manteniendo su postura de que esto se tendría que llevar, digamos, no como una solución, pero sí como, digamos, como opinión, esta consulta popular. Yo sí, fíjese que yo creo que los senadores, los diputados, los concejales, tenemos que responder a lo que quiere el pueblo. ¿Y quién no sabe que el pueblo quiere, supongamos, el acordonamiento de una calle, el asfaltado de una calle, o que quiere un aumento de sueldo, o que quiere la baja de precios, o que no aumenten tanto los precios, la ley de coparticipación? Es decir, hay muchas cosas que nosotros somos pueblo y queremos para nuestra sociedad. Ahora, es muy distinto, yo digo que hay tres temas que por ahora que yo considero privativos de cada una de las personas, ¿no? Y que también son privativos de las sociedades, que es el tema del matrimonio gay o de la unión civil también, porque hay algunos que quieren matrimonio y otros quieren unión civil, algunos quieren adoptar, otros no quieren adoptar. Ese es un tema que para considerarlo. Y por otro lado, yo creo que se debe hacer una consulta popular por temas que ya tenemos encima, como es el aborto y la eutanasia, el aborto indiscriminado, porque hasta ahora está contemplado el aborto terapéutico, el aborto por violación y el aborto por deficiencias, altas deficiencias mentales o psicofísicas de las personas, ¿no? Y por ahí hay gente que quiere el aborto indiscriminado, para cualquier persona que, bueno, por X razones haya quedado embarazada y no lo quiera tener la criatura. Bueno, son posiciones distintas, y en ese caso yo considero que nada mejor que una consulta popular. Yo no escatimaría nada de dinero, porque sería como una elección, ¿no? Se gasta dinero, se va a gastar muchísimo menos, porque acá no hay que darle nada a la gente para que nos vote. Pero fíjense que el hecho de que haya mucha gente, yo tengo muchísimos mails y muchísimos mensajes de texto, me llama mucha gente por el no, por el sí, por el no sé, y, bueno, pero son tres temas para mí que tiene que determinar estas situaciones con su propia opinión, ¿no? Y nosotros los legisladores, representantes de ellos, y hacer hacer lo que la gente quiere, ¿no? Lo que el pueblo quiere. Senadora Teresita Quintela, aguárdame un minutito. Cecilia Mercado también se agrega aquí a la charla, ¿no? Porque tenemos un profesional también en línea. Así es. Cecilia Mercado. Sí. ¿Cómo le va? Bueno, siempre hablamos desde la producción, sí, digamos, previo a la nota que vamos a sacar al aire. Pero, bueno, queríamos sumar a esta charla, Teresita, a un profesional de la psiquiatría, como Benami Yadrovsky, ya que estábamos hablando de los profesionales y demás, para, bueno, ampliar un poco, digamos, esta forma que es interesante, ¿no?, de demostrar distintos pensamientos respecto del matrimonio gay, desde la ciencia, así lo presentamos. A Benami le damos los buenos días y se suma a esta charla. Benami. ¿Cómo no? Benami, ¿cómo está Benami? ¿Nos está escuchando? Hola, Benami. Hola, sí. ¿Qué tal? Buen día. Buen día para ustedes y a la Teresita, que sé que está ahí. Un beso grande. Sí, buen día, Benami. Qué gusto escucharte. Bien. Bueno, la consulta era profesional, digamos, respecto a esto de la homosexualidad y la posibilidad del matrimonio gay. ¿Cómo desde la ciencia o desde el punto de vista tuyo, digamos, como profesional, se puede encarar esto, ¿no?, pensando después en formar una familia, en los hijos y demás? Desde el punto de vista médico, por más que la OMS, en su momento en la clasificación internacional décima, retiró a la homosexualidad como una enfermedad, para mí sigue siendo una enfermedad, y por lo tanto, digamos, yo no tengo problema en que dos enfermos se unan, porque de todo modo, por ejemplo, dos diabéticos no tendrían por qué no poder casarse, por ejemplo. Pero en el caso de los homosexuales, desde el punto de vista religioso, bueno, está totalmente prohibido, yo no quiero entrar en ese tema, pero desde el punto de vista civil, el matrimonio es una cosa que está consagrada para procrear. Va contra, la unión gay va contra la naturaleza. ¿Y por qué va contra la naturaleza? Todos los seres vivos, no solamente los seres humanos, los seres vivos tenemos que cumplir un ciclo: nacer, crecer, reproducirse y morir. Evidentemente, dos seres del mismo sexo no pueden reproducirse, por lo tanto no pueden cumplir con el ciclo biológico. Es antinatura, por una parte. Por otra parte, si además se les permite adoptar chicos, esos chicos van a crecer sin saber quién es el padre, quién es la madre, sin tener claros la función parental y la función materna, y no van a poder resolver jamás su complejo de Edipo. Exacto. O sea que para mí, claro, yo estoy totalmente en contra. Yo no tengo ningún problema que la gente se una según sus preferencias sexuales, pero con ese criterio entonces también legislemos para que un sádico y un masoquista se puedan unir. Legislemos para que, no sé si me explico. Claro. Sí. Es decir, desde el punto de vista, yo soy diabético y soy hipertenso, a mí no se me ocurriría salir a la calle con un cartel que diga viva la diabetes, ojalá todos tengamos un infarto. Y sin embargo, si se les permite decir, salir a decir yo tengo orgullo de ser gay. Claro. No sé si me explico. Sí, claro que sí. O sea, desde el punto de vista médico, por más que la OMS se equivoca como cualquiera, lo ha sacado de la lista de enfermedades, igual que el DSM-4, que es el equivalente yankee de del CIE-10, lo han sacado como enfermedad creo que en el año 99. Yo en mi cátedra de la ULAR lo sigo enseñando como una patología, como una enfermedad, dentro de las patologías de desvío sexual. Esa es mi posición. Bueno, Benjamín, su posición es entonces en contra, lógicamente, de que se pueda aprobar esto, ya sea por el Senado o por alguna consulta, ¿no? No, el problema de una consulta, yo estaría de acuerdo con una consulta, pero hay que tener cuidado con eso. Hay un viejo dicho que dice que una estupidez dicha por 1 millón de personas sigue siendo una estupidez. ¿Sí? Con todo el perdón y que me disculpe Teresita que está ahí presente, por la consulta popular tenemos los gobernantes que tenemos. Realmente la mayoría de las provincias no tienen gobernantes que respondan a lo que el pueblo debería responder. No es una garantía una consulta popular. Bueno, Teresita opina y bueno, eso es lo que dice Benjamín. Indudablemente, sí. Yo por ahí me muero de rabia porque veo que eligen mal, indudablemente, ¿no? Hay muchas cosas que se eligen mal. Se eligen mal las parejas, se eligen mal los estudios, se elige mal, ¿no? Pero una consulta popular, equivocada o no, después se sufrieron las consecuencias, pero ya participan de la decisión de la sociedad que quieren, ¿no?, en el futuro. A pesar de que, e inclusive una persona me decía, bueno, hoy en este siglo aceptamos el matrimonio gay. Y bueno, dentro de 10 años, 50, 100 años, ¿quién nos garantiza de que no van a querer asumir el derecho de casarse con un zoofílico, por ejemplo, o un pedófilo, casarse con un niño o con un animal, ¿no? Es decir, vamos como dando, abriendo puertas a otras situaciones que pueden ser mucho más peligrosa, digamos, que el matrimonio gay, ¿no? ¿Me permitís una palabra, sí, Teresita? Sí, cómo no, véname. Fíjate vos, está bien, supongamos que se permita el matrimonio gay, ¿sí? Entonces mañana los discapacitados mentales van a querer decir, bueno, nosotros tenemos derecho a casarnos también, y son enfermos. Puede haber cualquier minoría, de repente, qué sé yo, una minoría, que en nuestro país de repente se instale una minoría de chinos, y de repente te van a decir, bueno, nosotros queremos tener derecho a ser presidente de la República sin ser ciudadanos de la República Argentina. Claro. Y, o sea, cada vez que vos abrís una puerta a esquivar lo que la ley normativa, lo que la Carta Magna dice, es decir, seamos objetivos, el matrimonio es una institución creada por el Estado para defender la procreación. Cuando no se puede establecer eso directamente, no tiene por qué ni siquiera discutirse. Bueno, Benjamín. No se debe ni siquiera discutir. Sí, Teresita, muy lindo, digamos, es muy apropiado el diálogo que mantienen ustedes. Bueno, posiciones, lógicamente, de cada uno. Y bueno, el tema es debatirlo, hablarlo, ¿no? Porque es un tema de estos días justamente, y que lógicamente el Senado ahora va a tener la posibilidad en el mes de julio de tratar los senadores, y bueno, lógicamente de allí van a salir algunos de los proyectos, ¿no?, que se presenten. Bueno, los proyectos están presentados, ¿no? Claro. Uno es la Cámara de Diputados. Que tiene media sanción. Que ya tiene media sanción y que se han modificado aproximadamente 40 artículos del Código Civil. Uh-huh. Bueno, eso yo ya hoy entro de lleno a la comisión a ver todo lo que las modificaciones que se han hecho. Pero también... hay que considerar los otros proyectos, que son varios, de senadores que hemos presentado el tema de la consulta popular, ¿no? Son anteproyectos que han sido presentados por el tema, planteando el tema de la consulta popular. Y eso no es abstenerse. Para mí, abstenerse significa no tener personalidad, no tener criterio, no tener decisión. Por eso yo lo que planteo es la consulta popular. Y lo voy a plantear para que se apruebe o no se apruebe. Si no se aprueba, yo no participaré, no voy, porque yo doy todos los fundamentos, ¿por qué?, de la consulta popular. Entonces, en ese caso, como es un proyecto mío particular, si no se aprueba eso, bueno, no, yo no voy a votar ni por el sí, ni por el no, ni me voy a abstener. Directamente me retiraré, que no es abstención, es ausencia. Ausencia. No es abstención, es ausencia. ¿Por qué? Porque mi posición es la consulta popular. Senadora Teresita Quintela, gracias por atendernos como siempre. Un abrazo. Al contrario, queridos, y por favor, Alina, dígale que me hagan lo que quieran, porque yo también tengo derecho a decir lo que pienso, porque hay libertad de prensa. Bueno. Por ahí van por lana y vuelven esquilmados, ¿no? Así es. Así que yo, no, a mí no me pueden correr con la vaina, digamos, diciéndome esas cosas, porque yo en ningún momento nunca he discriminado a nadie, mucho menos en este caso a la gente que tiene esas conductas, ¿no? Gracias, Teresita, gracias. Que tenga un buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, Benamí, también gracias por haber estado con nosotros. Al contrario. Un abrazo, gracias a ustedes por permitirme salir del aire. Un gusto. Un abrazo, hasta luego. Chaucito. Bueno, ahí